en la cantina tenemos a la nuestra diosa, a Dayan, que es hermana de comuna de Wilson, es decir, de aquella comuna de hippies de San Francisco que os lo he explicado muchas veces. Dayan se encarga de las bebidas y sigue transmitiendo dulzura y belleza por donde pasa, es decir, por todos los vagones donde va dando bebidas a los que tocan, ¿eh? O sea, a nosotros nos las ha dado al principio y nos las dará al final. Bueno, es una suerte tenerla aquí. Hoy ya, como mínimo, tenemos dos mujeres, a Dayan y a Alessandra. Bueno, y me he dejado a mí mismo para el final, que soy Pablo Fernández y que voy a intentar poner un poco de orden en todo esto. Wow, tenemos a Yanduri, que sacó este himno del rock, sex, drag and rock and roll, es decir, sexo, drogas y rock and roll, que Wilson y yo y otros amigos lo hemos convertido en vino de Rioja, sexo, lo que buenamente se puede, y rock and roll, mucho rock and roll. See my tailor, he's called Simon. I know it's going to fit. It's a little bit of advice, you're quite welcome, it is free. Bueno, pues ahora ya os puedo decir de qué vamos a hablar en el tren mágico hoy. Pues vamos a hablar de sexualidad. Resulta que Alessandra Pitlack, que es quien nos acompaña hoy, es sexóloga y es una valiente que tiene un programa en Radio Crash que se titula Hablemos de Sexo. Y cuando yo vi eso, dije, wow, pues hablemos de sexo, vamos a hablar de verdad. Bueno, mira, ya has visto a Yanduri, Alexandra, y ahora, bueno, antes de que vayamos al segundo vagón, voy a preguntarte una cosa. ¿Por qué es tan importante, a ver tu opinión, por qué es tan importante la sexualidad entre los humanos? ¿O es menos importante o más importante? Porque, vamos a ver, si todos venimos de una relación sexual, claramente sexual, todavía, bueno, hay algunos embarazos de formas un poco científicas, pero generalmente todavía se nace a partir de un encuentro sexual. Bueno, a ver, Alessandra, ¿por qué es tan importante la sexualidad? Bueno, una aclaración, porque mi programa se llama Hablemos de Sexo, Hablemos de Vida. Y esa segunda parte del título para mí es muy importante, porque el sexo es vida. Entonces, para mí son dos cosas inseparables. La sexualidad es una dimensión humana innata a cada persona, es una dimensión biopsicosocial. Entonces, como acabas de decir, Pablo, sí, venimos de un acto sexual y es una pena, a mí me llena de tristeza, que es que hay tanto pudor, tanta vergüenza para hablar de ello, para darle importancia realmente que tiene en nuestras vidas. Y claro, ¿por qué? ¿Por qué pasa eso? Yo estoy, bueno, me siento con una misión de remediarlo, porque realmente es nuestra cultura, ¿no? Toda la religión judeocristiana en la que nos hemos criado es la que ha ocultado la sexualidad, que le ha quitado la sacralidad. Antes el sexo era un acto sagrado que se hacía hasta en los templos como manera de venerar a los dioses, y de repente es un acto vergonzoso que llena a las personas de culpa y claro, y de ahí, bueno, una pena porque problemas. Algunos iríamos más al templo, ¿eh? Claro. y algunas seguramente. Entonces, yo lo que quiero es darle la visibilidad y que las personas realmente vean la importancia que tienen en sus vidas, porque la sexualidad se refleja en cómo vivimos la vida y viceversa. Vivimos nuestra vida como es nuestra sexualidad. Entonces, si nuestra sexualidad es plena, nuestra vida va a ser plena. Te digo una cosa. Una vez leí un sexólogo americano que decía que él, viendo andar a una chica, ya sabía cómo actuaba sexualmente. ¿Qué te parece semejante cosa? Sí, a mí me han comentado lo mismo sobre el baile. Un amigo me dijo una vez que sí, yo viendo a una chica bailar ya sé cómo va a actuar en la cama. Y sí, ya, a ver, bueno. Es el andar, el bailar, al final es nuestra expresión corporal. Y es normalmente va en par, claro, cómo vivimos, cómo nos movemos, cómo nos conectamos con nuestro cuerpo, cómo nos relacionamos con nuestro cuerpo, tal vamos a relacionarnos con el cuerpo de nuestro amante, de nuestra amante. Bueno, esta chica dice unas cosas muy bonitas, pero que muy bonitas. Hoy tengo que tener cuidado con el nivel, porque aquí hay mucho nivel y hay que igualarlo, Wilson, espabílame de vez en cuando, Bueno, el primer vagón estaba Ian Duren con Set Drugs and Rock and Roll, y cómo no, en el segundo tenemos otro valiente, James Brown, que sacó una canción titulada Sex Machine. Oye, Wilson, dile a James Brown que cuando quiera empiece con esa. A ver, venga. The star of the show, hardworking Mr. Dynamite, James Brown. Pues se ha traído a toda la copla aquí, ¿eh? La verdad es que ha habido muchos que sabían que venía James Brown al tren y se han colado hasta por las ventanas. Can I really get into it? Yeah. Can I get into the thing really? Yeah. Like a sex machine? Yeah. Moving? Yeah. Doing it? Yeah. Can I get into it? Yeah. Can I get into all our things? Yeah. We're ready to get into it. Yeah. I'm gonna count it off, Jab. 1, 2, 3, 4. Like a sex machine. Bueno, James Brown fue el inventor de este ritmo funk, que yo creo que es el ritmo más sensual que nadie puede. O sea, es que, ay madre, es que lo oye uno y todas las hormonas se le alteran. Dice, levántate. No sé a qué se refiere levántate, porque Get up. machine. Bueno, bueno, Alessandra, ¿tú qué opinas de los ritmos así en canciones y tal que pueden influir o no en, diríamos, en el movimiento más o menos sexual? Totalmente, totalmente. Es muy necesario realmente saber qué ritmos te ponen. Y incluso para una práctica en solitario, para las personas que tienen problemas de libido, bueno, diferentes disfunciones sexuales, yo les recomiendo poner música que les ponga en vamos, les ponga un poco en el humor de sensual y realmente ahí entrar en el juego con sus cuerpos. Es muy importante, claro, cada momento nos invita, ¿no?, a diferentes formas de ir relacionarnos, pero sí, es muy importante, tanto como para bailar como para tener relaciones sexuales. Bueno, bueno, bueno, me has convencido, me has convencido. Parece ser que no lo había oído nunca. Bueno, una cosa. Como queremos ir por muchos vagones, porque en cada uno nos van a cantar alguna cosilla, vamos a dejar a James Brown aquí con su movida. Y nos vamos a ir para el siguiente. Wow. En el siguiente tenemos Bomba Estéreo. Mira, yo, mira, los ha traído Wilson. Resulta que, claro, yo le digo a Wilson, oye, trae al tren a gente, pero que cante cosas de sexualidad. Y a los dos días me llama y me dice, oye, es dificilísimo, porque canciones y gente que canta al amor, hay miles y millones de películas, bueno, pero claramente sexuales no tantas, no tantas, y me está costando y tal. Digo, bueno, bueno, mira a ver si ves a Serge Gainsbourg y cosas de estas. Y dice, bueno, voy a traer también a un dúo de Colombia que se llama Bomba Estéreo, y que van a cantar, a ver que no, ¿cómo se titula? Cosita Rica. Bueno, vamos a ver qué significa para ellos eso de Cosita Rica. Y es que no tengo edad, la vida no me alcanza. Y es que la soledad ya se me acabó. No tengo más que mi vida y mi garganta. Y no tengo fuerza para decirte que no. Si me miras un poquito yo te veo. Si me dejas yo ya no puedo orar. Pero si no te das cuenta yo me pierdo. Y si me pierdo ya no me puedes buscar. Y si me pierdo ya no me puedes buscar. Pa' que lentamente hagamos el amor, sí, quítame la ropa, quítame. están gustando Bomba Estéreo, que yo no les había oído nunca. Me gusta esta chica que dice que de la playa entra en calor y llévame donde quieras, y arriba y abajo, y abajo y arriba. Bueno, esto te voy a preguntar, no sé si es, si indica esto de las posturas, diversas posturas que hay en sexualidad, lo de arriba abajo, lo de abajo arriba, lo de medio lado, de medio lado. ¿Tú qué opinas de las posturas, Alexandra? Bueno, es, en el buen sexo lo más importante, bueno, hay muchas cosas importantes para que la relación sea satisfactoria, pero una de las cosas importantes es la variedad. Entonces, todo lo que es predecible al final acaba aburriendo. Entonces, sí, diferentes posturas, ya no digo recurrir a Kama Sutra, donde entiendo que las personas que no practican el yoga quizás les resultan imposibles, pero sí, tener ahí un repertorio variado y probar, es jugar, el sexo es jugar, es divertirse, sin miedo, si hay confianza entre los amantes, las amantes, entonces sí, claro, es ir probando las posturas. Y bien, entonces sí, arriba, abajo, de lado, boca abajo, como sea. Bueno, la verdad es que lo ideal es estar con alguien que como mínimo te guste, ¿no? Claro. No vaya a ser que, claro, y que yo creo que una de las cosas que por lo menos a Wilson y a mí nos gusta mucho es la cara, ¿no? En realidad puede haber posturas y tal, pero la cara y sus los diversos gestos, en fin, son para mí de las cosas más impactantes cuando estás ahí. La cara, ¿no? La claro, cara. Es que los hombres son muy visuales. Entonces, sí, a un hombre les va a excitar muchísimo ver cómo su pareja, su amante, se está excitando. Aunque a ella normalmente le va a dar vergüenza por las caras que pone, él va a estar encantado. Y es verdad que la postura cara a cara, da igual el variante, pero donde los amantes se puedan ver, sí que crea mayor vínculo afectivo. Afectivo sexual. Entonces está muy bien empezar la relación por ahí para crear ese vínculo y luego ya ir variando. Bueno. Pero cada persona realmente, a ver, hay personas, sobre todo mujeres, que a veces sufren de dispareunia, que es un dolor durante el coito, entonces sí que tienen unas posturas que dicen, vale, ahí sé que no me va a doler. Bueno, una cosa, ha estado sonando aquí esta Bomba Estéreo que me ha hecho gracia. Y estos, como son de Colombia, hay una especie de mito que es que las sudamericanas, las colombianas, venezolanas y todo esto son mejores que las europeas todas en el rollo sexual, ¿no? ¿Tú qué opinas? A ver, yo viví en Ecuador durante un año, hace ya 20 años, pero sí, es, a ver, tienen mayor conexión con su cuerpo. No son tan mentales, eso para empezar, porque muchas veces es la mente que interfiere en un acto sexual, en la corporalidad, en estar conectada con el cuerpo, y a eso impide bueno, entrar en las sensaciones. Pero basta con verlas bailar, cómo bailan las latinas, cómo bailan las africanas, lo viven con cada célula de su cuerpo. Entonces, claro, lo mismo, eso se traduce también a cómo viven el sexo. Obviamente, eso también depende mucho de sus creencias religiosas, porque lo mismo que pasó a tu paciente andaluza, lo mismo puede pasar a muchas chicas sudamericanas que tienen esos prejuicios, ¿no? Que el sexo es para reproducción. Y nada más, porque yo recuerdo mis amigos en Ecuador que tenían a su pareja, que era una santa y que ellos querían que fuera madre de sus hijos en el futuro, pero aparte tenían amantes, que con las amantes sí que podían disfrutar del sexo, pero las parejas eran como intocables, ¿no? El sexo lo mínimo para reproducir. Entonces, claro, esa creencia está también arraigada. Entonces todo depende, al final en la sexualidad está en la cabeza, en el cuerpo, pero la cabeza interfiere un montón. Entonces no, las creencias, yo creo, la educación... La cabeza lo es todo, lo es todo, porque es la que tiene que dar permiso para hacer algo, ¿no? Eso es. Luego te hablaré de la catarata, ¿no? Ese ejercicio para... no sé si lo conoces, la catarata es un ejercicio para superar la anorgasmia, ¿no? ¿No lo conoces? No con este nombre, a ver si me cuentas. La catarata, bueno, en fin, es un ejercicio de visualización de dejar caerse por una catarata. En fin, es así, simplemente hay que hacerlo y lo entiendes claramente. Es una vez que se hace ese ejercicio, es para aprender a dejarse llevar, ¿no? Porque tú sabes, algunas pueden estar muy tensas y no se dejan llevar, en realidad no se dejan llevar, ¿no? Y porque alguna les da miedo o les da, en fin, y entonces hay un ejercicio que se llama la catarata. Pero he de decir que yo no lo practiqué, la catarata, y además con aquella andaluza tampoco hubiera servido de nada. Bueno, vamos a otro vagón. Bueno, aquí están unos un poco... Bueno, yo no sé si tú sabes quién es Serge Gainsbourg and Jane Birkin. No, ni idea. Bueno, tú eres muy joven, ¿eh? Es que, claro, vamos a ver, señores, yo podría ser el padre de esta chica que tengo enfrente hoy, con la que vamos por el vagón, ¿eh? Porque puedo ser su papá. Y entonces, yo sé quién es Serge Gainsbourg y Jane Birkin, pero ella no, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, este es un tipo muy, muy, muy famoso en Francia, y él ya ha muerto, y este sacó en el año 69 una canción que se titulaba Je t'aime non plus, que se hizo súper famosa en Europa y fue prohibida por el Papa. Claro, efectivamente fue la mejor publicidad que se pudo hacer, porque como estaba prohibida por el Papa, lo comprábamos todos. O sea, ya todo el mundo compraba ese disco, yo que a escondidas o como fuese. Se titulaba Je t'aime non plus. Y entonces allá había jadeos, había de todo. Y el principal mensaje era: yo te quiero, pero nada más. O sea, en realidad quería decir, yo te follo, pero nada más. No me pidas que me case contigo ni nada. Ese era el mensaje peligroso para la iglesia, ¿eh? Yo creo que era más peligroso que los jadeos que se oían y tal. No sé si sabes que es Brigitte Bardot, pues la primera que hizo una versión con Serge Gainsbourg, que era un ruso que había venido de chaval a Francia y tal, y lo hizo con Brigitte Bardot en una cabina, pero se grabaron, ¿no? Y luego, pero Brigitte Bardot no se atrevió a sacarlo, porque estaba casada con otro, claro, y entonces lo grabó con su nueva novia, que se llamaba Jane Birkin, que era una inglesa que apareció por Francia y que todavía es famosa y todavía vive, Jane Birkin. Pero cuando digo famosa en Francia es que es muy famosa, las conoce todo el mundo, ¿no? Y ahora tiene una hija también, que, por cierto, el otro día leí un artículo que han abierto la casa de Serge Gainsbourg en París para que lo puedan, como hay una también en Londres sobre de Jimi Hendrix y tal, que yo fui a verla, y cuando la próxima vez que vaya a París iré a ver la casa de Serge Gainsbourg. Bien, entonces yo les he dicho antes que no quería poner esa canción porque es a estas horas, no sé, demasiado evidente, demasiado jadeos, demasiado evidente, ¿no? Entonces, pero sacaron una otra canción que se titulaba 1969, año erótico, ¿no? No sé a qué se refieren, pero los que nos escuchan, sí. Vamos a ver, oye, Wilson, diles que canten esa de año erótico 1969. Luego, o sea, a Alexandra no le pregunto yo por qué es ese año erótico, porque ya lo sabe. Pero luego te lo pregunto, ¿eh? Gainsbourg y et son Gainsborough ont pris le ferryboat. De leur lit, par le hublot, ils regardent la côte. Ils s'aiment et la traversent. Bueno, bueno, este es un nivel de voz para poner a cualquiera, ¿eh? Bueno, a cualquiera femenina, me refiero. Ils vaincront les mains. Porque la voz influye, ¿eh? Luego me dices. 70. 69, année érotique. 69, année érotique. Gainsbourg et son Gainsbourg vont rejoindre Paris. Ils ont laissé derrière eux la Tamise. Ils s'aiment et la traversée durera toute une année. Et que les dieux les bénissent jusqu'en 70. 69. Oye, Alessandra, la voz está masculina. ¿Tiene influencia sexual? Muchísima, muchísima. Claro, tanto como, sobre todo, sobre las mujeres. Como los hombres suelen ser más visuales, sí, las mujeres somos muy auditivas. Sí, entonces, sí, claro, los susurros, una voz sensual, claro que tiene un impacto tremendo. Me cachis, ahora entiendo por qué unos ligan más que yo. Porque tengo una voz así un poco... No, no, no, es muy, muy masculina. La de Serge... Gainsbourg es más, es mejor. Si susurras, lo puedes disimular todo. Bueno, o sea, sí. Bueno, uno se ha defendido en la vida como buenamente ha podido, ¿eh? No creas que siempre buscando la diversión común, ¿no? El pasárselo bien ambos, ¿no? Yo no entiendo ni las violaciones, ni el poderío de uno sobre el otro, y no, porque, oye, es mejor pasárselo bien juntos, ¿no? ¿No te parece? Sí, obviamente. Bueno, pues ese era Serge Gainsbourg. Tiene canciones buenísimas. No sé si aquí hay gente como Serrat o Sabina, que ¿sabes quién es Joaquín Sabina? Sí, bien. Claro. Y Juan Manuel Serrat también, ¿no? Uh-huh. Bien, pues este es el paralelo a Sabina allí, uh-huh, con la diferencia de que este es más antiguo y, por tanto, él influyó en Sabina y no al revés. Y bueno, también se hizo famoso porque, nada, una vez salió en un programa de televisión y hablando de que el dinero no era nada importante, pues sacó un billete de mil y lo quemó, ¿no? O sea, ante el estupor de todos los pobres franceses que estaban viendo, tal. Luego, había una cantante americana, morena, que fue muy famosa. ¿Cómo se llamaba? Una que tenía una voz tremenda, que murió también por las drogas y tal, ¿no? Pues no, no. Y una que hicieron una película que era el guardaespaldas. ¿Te suena? Una... El guardaespaldas. Me suena, sí. Me suena. Bueno, pues ella era de guapísima y tal. Pues esta la llevaron a Francia y bueno, y en una entrevista pues estaba también el Serge Gainsbourg y allí públicamente dice, oye, enterándose todo el mundo, dice, oye, ¿querrás follar conmigo cuando se acabe el programa? Bueno, ante el estupor primero de la americana, ¿no? Y de la presentadora y de todas, pero bueno, él había tenido ya, era un gran admirador de Picasso. Picasso era muy famoso, Picasso tuvo la suerte de ser muy famoso antes de morir, ¿no? Cuando iba a los restaurantes en los últimos años, nadie se atrevía a cobrarle. Porque ¿quién va a cobrar a Picasso, no? Con que estuviera en tu bar ya era maravilloso, ¿no? Entonces, y esto, como hablamos de eso, pues venga. Picasso, el día que hizo 90 años, le hicieron una entrevista en la tele, una chica muy guapa, francesa siempre, ¿no? Y, señor Picasso, pero ¿qué tal usted a los 90 años y tal? Muy bien. Y dice, oiga, ¿y usted que siempre ha sido tan sexual? ¿Qué tal la sexualidad a los 90 años? Y va Picasso y le dice, pues muy bien, el día que no me tiro a una tía me hago una paja. Y va, y ella se echa a reír. Y dice, oiga, no se ría, si quiere se lo demuestro después del programa. Que hoy no me ha tocado ninguna de las dos cosas. Oye, hay que valer, ¿eh? Sí. O sea que Serge Gainsbourg soltó la valentía, pero ya venía de Picasso, ¿eh? Yeah. Bueno, aquí yo no sé qué hubiera pasado en España en aquellos años, no creo. Madre mía, la que se hubiera armado. Cierran la tele, vamos. Sí. ¿Eh? Aquí quería decir algo sobre eso, la sexualidad en personas mayores. Influye muchísimo cómo lo han vivido a lo largo de toda la vida. Y realmente cuanto más activos han estado, más tiempo van a poder funcionar bien. Luego también hay que hacer otro inciso. Hacer caso a esta chica, muchachos. Sí. Tanto la masturbación sin porno, el porno ha hecho mucho daño y sigue haciéndolo. Pero sí, la masturbación, entrenar el músculo del pene, el músculo PC, es muy importante. Y las relaciones afectivos sexuales son sanas a todos los niveles. Bueno, ya no vamos a entrar en por qué el sexo es sano, ¿no? Que tiene obviamente muchos beneficios a nivel salud. Pero también quería hacer el inciso de que el sexo no tiene por qué ser coital. Quiero decir que, aunque a cierta edad el hombre quizás ya no tiene erecciones, no pasa nada, puede practicar el sexo de otras maneras. Con la edad el sexo se vuelve más, va más hacia el lado afectivo. Pero quizás a los 80 o a los 90 años un beso apasional ya es sexo para esa persona. Y está muy bien. Ay, Dios mío, lo que nos espera. Preparados para tener nada más besos, chavales. Bueno, una cosa. Has dicho que cuanto mejor es la actividad a lo largo de la vida, más se mantiene, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Y hay una frase que es, me gusta mucho, que es decir, si tú te olvidas de la sexualidad se olvida de ti. Totalmente. ¿Ah? Claro. Y ahí también hay mucho estigma social, porque parece que a partir de, sobre todo que pesa mucho sobre las mujeres, ¿no? Como la mujer a partir de los 50 está fuera del mercado. Ajá. Los hombres tienen un poquito más, el pronóstico un poco mejor. Bueno, el otro día vi una foto de Charlize Theron, que creo que tiene 50 años, y casi me desmayo. ¿Tú sabes quién es Charlize Theron? No, pero supongo que, se mantiene. Y claro, bueno, 50 años, a ver, hay tías que se mantienen, pero realmente la belleza está dentro, ¿no? Y muchas mujeres que ahora acuden a operaciones plásticas y, bueno, quieren mantenerse joven a toda costa, pues no hace falta. Lo suyo es, claro, cultivar la salud, pero sobre todo la belleza interna. Y la sexualidad, que luego se ve en los ojos, en la sonrisa. Bueno. Oye, tenemos en el siguiente vagón. Sí, vale. Es que, bueno, no te voy a decir, pero es de lo que hemos estado hablando un poco, o cercano, y se titula, bueno, esta es una canción de Machito y Graciela, unos cubanos en los años 50-60, y se titula Ay José. La que canta es una morena de esas, una morenaza llamada Graciela, y yo no sé qué le pasa con José, pero que nos lo explique. Y se titula Ay José, venga. Ay José, así no, por favor. Ay José, hazlo otra vez. Ay José, así no es. Ay José, así no es. Ay José, qué rico es. Ay José, qué cosa es. Ay José, hazlo al revés. No se ponga José, así no es. Ay, José, qué rico es. Ay, José, qué cosa es. Ay, José, hazlo al revés. Cuando da la media vuelta, no dejes la mano suelta. Ay, José, tenga cuidado, porque un paso mal marcado le hace perder el compás. ¡Ay! Ay, José, así no es. Ay, José, qué rico es. Bueno, papito lindo, Joséito, ahora vamos a dar la clasecita, que su Gracielita se lo va a enseñar todo muy bien. Póngame la manito aquí ahora. Apriétame un poquitico más. No tengas miedo, acércate. Acércate así, Joséito, que yo te voy a enseñar muchas cositas buenas, sí. Ahora date una media vueltecita así. Así, no, no lo hagas al revés, mi amor, así no. Así súbeme un poquitico más la mano aquí. Súbela así, así. Ay, pero no me aprieta, que no puedo respirar, José. Espérate, suéltame, suéltame un poquitico. Ay, sí, así. José, así no es. Ay, José, qué rico es. Bueno, siga la clasecita ahora, papá, vamos. Como le dice Graciela, para que usted prenda pronto. Tú ves qué bueno es, papá, sí. Aprieta un poquitico más. Pégate un poquitico más, no tengas miedo. Así, sube un poquito más la mano. Aquí, saca tu piececito así. Ponme la manito aquí, súbela, súbela, súbela, papá. Súbela así, anda, Joséito. Ay, cómo está aprendiendo, negro. Ay, José, así sí es. Ay, José, hazlo otra vez. Ay, José, ¿ya lo aprendiste? Así, papito, así. ¡José, así! Bueno, bueno. Alessandra, ¿qué te ha parecido la clase de Graviela a José? Muy graciosa, muy instructiva. Pero es verdad que, a ver, pocas mujeres tienen esa paciencia de Graciela para enseñar. La verdad que, bueno, la mayoría de las mujeres quieren ya amantes que sepan tocar y dónde tocar. Pero, bueno, también es verdad que muchos hombres piensan que ya saben los truquillos y piensan que van a funcionar con todas las mujeres. Y no es verdad, porque cada mujer es distinta y le gusta diferente presión, diferente ritmo, diferentes lugares erógenos que tiene en el cuerpo. Entonces es verdad que ese aprendizaje, quizás no tan explícito como en esta canción, pero sí, al final tiene lugar siempre, sobre todo con la nueva pareja, con la nueva amante, pero también es importante tener esa apertura y ganas de aprender a lo largo de la relación, si hablamos de relaciones estables. Porque las personas cambiamos y también esa variedad, lo que hablamos al principio, ese factor sorpresa, es lo que realmente hace un encuentro más excitante. Oye, una cosa que has dicho, bueno, aquí nadie sabe y aprendemos como buenamente podemos y tal. Entonces, se me ocurre, de vez en cuando empieza los medios de comunicación, la sociedad, que sí, la educación sexual, que sí en los colegios, la educación sexual, que la hay, que no la hay, que sí, que no. Yo no tengo ya contacto con colegios ni nada de eso. Yo no sé actualmente qué se da ni qué tipo de educación sexual hay. ¿Tú sabes algo de esto? Sí, sí, es muy triste el panorama, la verdad. ¿Sí? Sí, sí. Hay algunas propuestas del ayuntamiento, pero son muy reducidas en el contenido y sigue hablándose muy poco sobre el placer. Entonces seguimos con educación sexual preventiva para prácticamente biológica, ¿no? Sí, sí, o para no contagiarse de infecciones de transmisión sexual, embarazos no deseados, esas cosas. Pero el factor placer sigue estando muy ausente. Entonces eso me da muchísima pena. Sí, yo creo que es un tema muy difícil de plantear, depende de las edades. A mí me gustaría saber si hay un programa de educación sexual aquí en Asturias o en Madrid o en Barcelona, donde quieran. Me gustaría, a ver, ¿cómo es ese programa y cómo se va a dar? Claro, porque si es un programa de educación biológica, pues bueno, pues vale. Y luego, por lo que me dices tú, y me lo creo a pies juntillos, un poco va dirigido a que ya si evitar embarazos o evitar, tal vez les transmiten eso, pero se rechaza la idea de la idea base de las relaciones sexuales, que es pasarlo bien. Nadie tiene una relación sexual ni con una amiga de 15 años ni con una de 25 si no es por el placer. Claro. ¿Eh? Sí. Ahora sí que hay una iniciativa del Principado que se llama Sin Ogros ni Princesas, y sí que hay ese enfoque de género para promover la igualdad de género. Pero sigue habiendo muy poco... sí, pero la igualdad de género, ¿qué significa en este tema? Es que no... Bueno, las relaciones consensuadas... Hombre, ya, claro. ¿No? Todo eso bueno, que también hace falta. Por supuesto, es más. Y estoy convencido de que cualquier chavala de 15 años sabe mucho más que un chaval de 15 años. Sí. Estoy convencidísimo. Sí. ¿Eh? Lo que pasa es que, claro, aunque hoy en día ha cambiado todo, porque la utilización de los móviles, el porno, no sé qué, no sé cuál, pues hay mucha confusión al respecto. Pero que no sé, igual hay mayor interés o mayor ímpetu por parte de los chicos que de las chicas, pues tengo mis dudas, ¿eh? Yo creo que las chicas están muy espabiladas, ¿eh? Sí. Sobre todo, bueno, a mí me da mucho miedo porque se educan con el porno. Ya. Y no hay la educación sexual que contraste esa información. Efectivamente. Entonces, claro, si la educación sexual se limita a encuentros con una sexóloga cada 3 meses o una vez al mes como mucho, pues ¿de qué estamos hablando? Si esos chavales a diario, muchas veces, y las estadísticas hablan de chavales a partir de los 8 años, que wow, ya están expuestos al porno, porque lo buscan, porque les llega por un amiguete más mayor. Sí, va a llegar, y las chicas... Y seguramente que también, porque claro, las chicas sí que maduran antes, y hoy en día sí, las chicas ya empiezan relaciones sexuales, ¿no? A una edad muy temprana. 13, 14 años. Sí, sí. Vale. Y el problema con el porno es, claro, que ellos lo ven, lo confunden con la realidad, sí, y de ahí, ¡buah! Bueno, yo creo que me has dado la idea, ¿eh? Sí. La idea es, los chavales van a ver porno y las chavalas. Hagamos que vean un porno educativo. Claro, yo siempre tuve esa idea, Pablo. Usar el porno, porque lo van a ver sí o sí, sí, pero utilizar el porno como herramienta educativa. Claro, con el buscador, porque tú en el buscador, claro, puedes elegir qué escenas ver. Sí. Tú puedes poner amor, placer femenino. Claro. Tú no tienes que consumir el porno, lo que la gente suele hacer, lo que demás aparece en la primera página. Aparece, y que muchas veces los chavales pues buscan lo que da más risa. No, sí, fíjate esta, qué postura tiene o tal. Pero el porno, lo mismo que las películas, a mí me hace gracia que tenga tan mala prensa el porno. Pues bueno, es algo que se ve, y hay de todo. Lo mismo que hay películas donde se mata mucho y otras películas que son amorosas, otras películas son de subir al Everest y otras... Y no hay claramente películas buenas y malas. Y en el porno, pues claro, yo creo que el porno es... salen una gente realizando actos sexuales, ¿vale? En principio... no es intrínsecamente malo. No. ¿Eh? ¿Qué es lo malo? Cuando se da la exageración, cuando se puede ver a una edad que no se puede asimilar eso, o se ve sin alguien que diga tal, porque es decir, que debería haber una educación visual, como mínimo visual, digo yo, en el que se pueda... Pero claro, si a los padres les dices que va a poner una película a sus chavales y chavalas de 11 años o 12 y no sé qué de porno, van y queman el colegio. Claro. Son los primeros que se olvidan que ellos tuvieron 11 años. Es que es increíble. Yo me acuerdo perfectamente cuando tenía 11 años. cuando tenía 11 años, y esto lo voy a decir claramente, con plena valentía. Yo soy de un pueblo donde había veraneantes de Bilbao que eran más guapas que las del pueblo, porque no sé, o era la novedad o lo que sea, ¿no? Entonces, en una fiesta, teníamos 10 años y yo, volviendo a mi pueblo, volví de la mano con ella, ¿no? De la mano. Pues si había 2 kilómetros, fueron 2 kilómetros volado, porque yo con llevarla de la mano estaba totalmente fuera. Fui de los tíos más felices del mundo y solo tenía 10 años, me acuerdo, 10 años. Bueno, te voy a decir lo que ocurrió. Como ella se iba a Bilbao, iba a venir al año siguiente, yo, una de las cosas que tenía miedo era... porque había oído, claro, sabía que había que tener vello en el pubis, porque si no, eras demasiado niño y tal, ¿no? Y entonces, yo mi preocupación era que para el siguiente verano, tener o no tener vello en el pubis, por si acaso, el segundo verano había algo más que ir de la mano, ¿no? Oye, tenía 11 años, 11 años, pero mis amigos eran igual, no es que yo era un atrevido o tal. Entonces ahora me dice, no, un niño de 16 años, vamos, mira, vamos a ver, un niño de 16 años, en Romeo y Julieta, Romeo tiene 17 años y Julieta tiene 13, por favor. Entonces, no se puede exagerar. Y en mis tiempos también había un grupo español que se llamaba el Dúo Dinámico. Estos tenían una canción que se titulaba 15 años tiene mi amor. Y nadie se echaba las manos a la cabeza. Es decir, 15 años, tiene mi amor, no, bailamos juntos, no sé qué, quiero darle un beso, no sé qué. Oye, y ahora 15 años, dicen que son niños, que no son niños, que no son niños. Entonces, hay que ser primero realista. Los chavales y las chavalas tienen la gran, gran curiosidad por la sexualidad. Si tú lo ocultas o se lo niegas o lo perviertes o tal... Por ejemplo, tú sabes como sexóloga, un niño de 6, 7 años no tiene una valoración buena o mala de la sexualidad, se la ponen los mayores. Claro. Se la ponen los mayores. Cuando ven a un niño que está allí haciendo pipí, yo qué sé, o lo que sea, ¡ay, tápate eso, por favor! ¡Tápate eso, que no te vean! Bueno, una cosa, o sea, que son los mayores los que colocan una maldad en la sexualidad. Total. Y veo, me alegra que estés de acuerdo conmigo. Y yo creo que la lucha contra el porno es con un porno mejor hecho y educativo. Sí, Pablo, pero no sé cuántas generaciones tengan que pasar porque los padres lo van a boicotear como boicotean, bueno, educación sexual y, sin porno. Sin, porque, no, no. Porque la educación sexual lo que hay que hacer es adaptarla a las edades. Ajá. Pero, y transmitir para que sea digerible. Para, claro, el niño, pero no decir, no, eso es demasiado, porque siempre hay que ir un paso por delante. Sí. Porque los chavales normalmente saben mucho más de lo que los adultos piensan. Mis, sí, amigos lo niegan cuando yo les digo, seguramente que tu hijo ya está viendo porno. ¿Qué dices? Y sus hijos tienen 15 años. Y mis amigos son tan ingenuos que quieren... Bueno, hablo de Polonia. Sí, que, bueno, aquí igual. Pero, ¿no? Aquí que seguramente que sí, sería parecido. Y los adultos quieren negarlo porque quieren como, sí, mantener ese... Les viene grande. Sí. Les viene grande. Porque, o sea, a ellos les faltó la educación sexual. No saben hablar con pero vamos a ver. Hijas. Es que a mí lo que me choca es que esto ya existía en mis tiempos. Cuando yo tenía 15, 20 años, ya se hablaba de todo esto. Y claro, como nuestros padres han sido... Pero es que yo tengo ahora 50 más y estamos anclados en el mismo sitio. Es lo que a mí me lleva... Me llevan los demonios. A mí también. Porque yo sé lo que es tener 11 años, tener 12 años. Por cierto, que no me salió el vello. Y además luego no... la chica no me hizo mucho caso. Tampoco se conoce que ella había crecido mucho y yo no. Esto los chavales lo sufrimos a veces. Puedes tener una amiga de 12 años y de repente ella hace 13 y se hace grande y el chaval de 13 años es un niño. Y entonces ella inmediatamente deja de mirar a ese ya como un compañero, el amigo de su hermano, no sé qué, y se fija en los de 2 cursos más para adelante. Eso me pasó a mí 2 veces, no una, 2. Me dejaron por la edad, ¿no? Bueno, no es que me dejaran así, es que ya veías que el interés no iba por ese camino. Hemos sufrido mucho los hombres, mucho, porque queremos que nos quieran y nada. Y luego quieren siempre a otro más mayor. ¿Qué le vamos a hacer? vamos a lo nuestro, ¿no? ¿A quién tenemos? Oye, estamos haciendo mucha educación, yo creo, y muy valientemente, ¿no? Oye, es la hora. Vamos a ver, es la hora de entrar en el vagón de la psicología. Vamos a entrar allí, a la gente que entra al vagón de psicología. Hay un sofá, el suelo está enmoquetado, es una maravilla, y el que entra no quiere salir, ¿no? Pero bueno, entonces vamos a entrar a hablar un poco, tú y yo nos sentamos en el sofá, Y vamos a hablar un poco de dos cosas. Primero, allí siempre hay un pianista que en cuanto nos ve, pues empieza a tocar. Ven, nos ha visto la puerta y ya empecé a tocar. Es que me encanta. Bueno, me gusta este pianista porque siempre venimos de temas de rock, y él con estas notas y tal me pone. Siempre pienso que cuando estoy en el tren, que hasta que, o sea, que yo soy el rockero que presenta esto, pero cuando llego y suena el pianista me convierto en el psicólogo que siempre fui, ¿no? Claro, yo he sido sobre todo un amante de la música y un psicólogo y un amante del amor. Me hace gracia lo del amante del amor también, porque aquí las folclóricas, que son unas de estas que cantan coplas y tal, siempre dicen que están enamoradas del amor. Nunca dicen de fulano o mengano, siempre dicen, fulanita, te veo que estás muy contenta, ¿estás enamorada? ¿Estás nuevamente enamorada, que te divorciaste hace un año? Dice, sí, estoy enamorada de mi amor, del amor. Y luego, si tienen hijos, siempre dicen, no, yo estoy enamorada de mi hijo, o sea, no hay nueva. Bueno, bien, ya nos ha hecho aquí nuestro pianista. Entonces, yo, Alessandra, quiero que me hables de esa consulta, porque yo ya no trabajo, yo hablo en el tren mágico que luego lo emite Radio Crash, pero yo ya no trabajo, soy mayorcito y no quiero trabajar. Dejo el sitio a la gente, a psicólogos y a psicólogas y a sexólogas como tú. Y bueno, tienes una consulta y tal. Háblanos un poco de eso y cómo te pueden encontrar, ¿eh? Sí, pues tengo mi centro de educación y salud sexual en la calle Feijoo 29, en la esquina con la calle Ramón y Cajal. Entonces me podéis encontrar ahí o por Instagram como Alexandra Pitlack, Alexandra con KS, K de kilo. Y en mi página web también, alexandrapitlack.com. Y sí, en la consulta, bueno, es un centro donde también imparto talleres. Ahora el día 30 voy a tener un taller que se titula Mujer, libera el placer que hay en ti. Así que todavía quedan, creo que, 3 plazas. O sea que yo no puedo ir porque es mujer. No. Bueno, casi que me quitas un problema. Un amigo me dice, Ale, me cambio de sexo para ir a ese taller. Aunque, hombres, no os preocupéis, próximamente voy a impartir talleres también para hombres, sobre todo con el enfoque de nuevas masculinidades, porque hay hombres que también tienen muchos problemas con cómo ser hombre, ¿no? En los tiempos modernos. Entonces, doy consulta tanto presencial como online para personas individuales o parejas que me vienen con... a veces es terapia, a veces es simplemente asesoramiento. Vienen con problemas tipo cualquier disfunción sexual, que puede ser disfunción eréctil, puede ser problemas de eyaculación, bajo deseo sexual. Pero también, como vengo de terapias ayurvédicas, entonces también atiendo problemas de salud reproductiva. Entonces, con un masaje que se llama marmaterapia, también soluciono problemas tipo quistes ováricos, miomas uterinos, problemas con infertilidad o problemas con próstata. Y también, como vengo del yoga, también soy profesora de yoga, soy practicante del tantra, entonces también utilizo este enfoque. Mi trabajo es... Yo veo sexualidad como parte de, como habíamos dicho al principio, ¿no? Parte de la vida. Una cosa que está ahí y es sagrada. Yo veo a cada ser humano como un ser espiritual. Bueno. Ya te está liando demasiado. Ya has dicho todo de todas las cosas que eres capaz de hacer en tu consulta, que me has dejado estupefacto. Lo importante, lo que quería saber y que has expresado claramente, es todos los servicios que puedes hacer y cómo puedes ayudar, las técnicas que utilizas para ayudar a las personas, y que te pueden encontrar como Alessandra Pitlack. Y hago hincapié en eso porque tú lo dices muy rápido. Y yo, cuando te buscaba, oye, ¿cómo lo dices tú? Alessandra Pitlack. Pitlack. Alessandra Pitlack. Es P-Y-T-L-A-K. Ahora la ha dicho bien. Pitlack. Sí. Bien, antes de volver a los vagones de música, e independientemente del tema que hayamos tratado hoy en día, estuviera relacionado con la relación de pareja o no, os tengo que decir que, por fin, y empujado por la realidad de que en España se separa o se divorcia el 70% de las parejas, he editado un manual para ayudar a mejorar la vida y la convivencia de las parejas, e incluso, si eso ya no es posible, ayudaros a que la separación sea la mejor posible, es decir, de la mejor forma posible, porque muchas veces sí, os vais a separar, pero así, de tal manera que creáis un trauma a vosotros mismos y a vuestros hijos, si las hay, ¿no? Bien, entonces, el libro que saqué el año pasado se titulaba, era de esto, y se titulaba ¿Seguimos o lo dejamos? Pero en la segunda edición se titula ¿Cómo mejorar tu relación o separarte sin traumas? Bien, el título es suficientemente claro como para no teneros que dar muchas más explicaciones. La portada es la misma, son dos jóvenes dándose un beso y permitidme deciros que somos mi querida esposa y un servidor de jovencitos y que seguimos juntos. O sea que yo no soy un calvo que vende crece pelo, por lo menos sigo con mi queridísima, ¿no? Sí, la del beso, la de la portada esa tan bonita que algunos ya conocéis, ¿no? Bien, mira, el divorciarse está muy asumido socialmente. Y digo, 7 de cada 10 es una barbaridad. Pero el hecho de que lo haga tanta gente no lo hace bueno, ¿eh? Es un proceso muy doloroso emocionalmente, familiarmente, incluso económicamente. El proceso, que puede durar meses, de desgaste, de desamor, de decepción, la pérdida de la ilusión inicial... Ese proceso es muy duro, sin contar que a veces aparece el odio, incluso los malos tratos. Bueno, en fin, un camino fatal, fatal. Entonces, no tenéis ninguna culpa los que os veis en ese proceso. Nadie os ha enseñado a convivir en parejas, a llegar a nuevos acuerdos de convivencia. Generalmente hay unos acuerdos de convivencia que no son tácitos, se juntan a pareja y claro, no dicen, bueno, yo voy a hacer esto y tú haces lo otro. No, pero... Se presupone, ¿no? Cuando yo era pequeño, el acuerdo de convivencia era la madre cuidaba de los hijos, el padre trabajaba, traía el dinero y ella ponía la comida y tal, y ya no había más discusiones. Las relaciones sexuales era cuanto menos dure mejor y así era, ¿no? Pero ahora no. Ahora hay una convivencia, ambos quieren estar bien. Y evidentemente es muchísimo mejor, pero muchísimo más difícil, ¿eh? Entonces tenéis que llegar a acuerdo de convivencia, que sean claros, concretos. Por eso, el manual este que cómo mejorar tu relación o separarte sin traumas, con preguntas os lleva a primero hacer una valoración de cómo os va en la pareja y luego si queréis hacer algo, os da cuatro opciones. La primera, no hacer nada. La segunda es intentar mejorar la relación. La tercera es algo que no se suele hacer, que es una separación temporal, y que yo sugiero, muchas parejas que se separan del todo, si hubieran hecho una separación temporal de 3-4 semanas, igual ya no se separaban, porque ven desde otra perspectiva, se les pasa el enfado, en fin. Entonces, una separación temporal puede ser muy, muy eficaz. Y luego, si todo eso falla y se quiere uno separarse definitivamente, pues no queda más remedio. Porque para juntarse hace falta dos voluntades, pero para separarse solo hace falta una voluntad. Y aunque no sea tu voluntad y sea de la otra persona, tienes que aceptarlo. Ya no quiere estar contigo, no quiere estar contigo, tienes que aceptarlo. Y no la maltrates o no te vengues, no, bueno, fatal. Entonces, medio libro se dedica a que hagáis bien una separación temporal si queréis separaros, porque medio libro es para arreglar vuestra pareja, para mejorarla, y otro medio es para, si y aún así quieres separarte, hazlo bien. Y el libro con las preguntas, esto es muy importante, no es un libro de consejos, es un libro de preguntas. Porque con las preguntas aprendéis, con los consejos no. Si yo te doy un consejo y lo sigues, pues resulta que eres obediente pero no aprendes. Sin embargo, te pregunto, el libro te pregunta, cosas que te gustan de ella, cosas que no te gustan de ella, cambios que propones, muy importante, porque en las discusiones, todo esto, se tiran los trastos a la cabeza, se critican mucho, pero no proponen cambios. Lo que os ayuda el libro, simplemente, en la página 37 tiene 10 preguntas que son maravillosas para contestarla cada uno y luego llegar a nuevos acuerdos de convivencia. Este manual os puede salvar la relación. ¿Y cuánto vale eso? A ver, ¿cuánto vale eso? Por lo menos intentarlo antes de ir a abogados y todo eso, que eso sí que os van a saquear todo lo que puedan en el bolsillo, ¿no? Mi libro os va a costar 20 euros. 20 euros en Amazon, por cierto. ¿Por qué en Amazon? Porque es un libro que afecta un poco a la intimidad personal. Se vende mucho mejor en Amazon que en las librerías. Porque este libro tiene su enemigo principal, es el orgullo personal. Los chicos casi seguro dicen, bueno, yo no necesito que venga alguien a explicarme, bueno, vale, no necesitas a nadie que te enseñe, pero como no vas a saber, pues resulta que si eres de esos del 70%, pues en un par de años estás separado, chaval. Hace poco leí en el periódico que en Asturias había habido 700 matrimonios, bueno, oficiales, porque luego parejas que se juntan y se separan, pues habrá otras tantas, ¿no? O más. Y entonces dan ganas de decir, bueno, chavales, pues muy bien, mucha boda, mucho invitado, mucho baile, mucho eso, y dentro de 2 años, caput. No, hombre, no, trabajarlo un poco, hombre. Si no os queda más remedio, vale, pero luchar un poco por la pareja, luchar un poco, que merece la pena, merece la pena. Bueno, entonces, mi satisfacción como psicólogo y autor de este manual es pensar o saber que detrás de la venta de cada libro hay una pareja que igual se arregla. Hay una frase que veo todos los días en la plaza 6 de agosto cuando voy a tomarme mi cafecito por la mañana. Hay una frase de Jovellanos escrita en una pared que dice la sociedad es como un grupo de teatro donde cada uno hace el papel que mejor sabe y puede en beneficio de todos los demás. Y entonces yo tardé 10 años desde que me jubilé hasta sacar el libro, por 10 años que me dedicaba a vivir eso, pero cada día cuando leía esta frase digo, a ver, chaval, aquí se divorcia 7 de cada 10, ayúdales un poco. Ayúdales un poco, ya que lo hice en Barcelona con decenas de parejas, pues ya que no quiero hacerlo directamente, que podría, pero no, ya tengo una edad que no quiero trabajar y además quiero que trabajen los jóvenes, pues bueno, pues saqué el libro. Lo podéis encontrar en Amazon. El título es Cómo mejorar tu relación o separarte sin trauma. O bien, si pones mi nombre, Pablo Fernández Ortega, te sale en varios idiomas. Eliges el que quieras. Si lo quieres en italiano, en italiano. Oye, qué bonito queda en italiano. Es que ves ese título en italiano y ya te enamoras de él. Y la portada, que es tan bonita, ¿no? Si ponéis nada más Pablo Fernández, os salen libros de niños, no sé qué. Hay más Pablo Fernández de los que parece. Hay bastantes, ¿eh? Entonces, Pablo Fernández Ortega. Y os sale en todos idiomas. O bien ponéis el título Cómo mejorar tu relación o separarte sin traumas. Aquí en Gijón hay librerías donde lo podéis encontrar. La librería Senda, que la lleva un psicólogo, por cierto, está en la calle Concepción Arenal, sí. Luego está la librería Corocota. Bueno, esta está en la calle de la Merced, una calle pequeñita, y la lleva una chica que se enamoró del libro y bueno, y tiene allí. Y el otro día me dijo, oye, ¿sabes que hubo una chica que hacía el Camino de Santiago que se lo llevó? Digo, pues mira, tendrá dos premios. Uno, salvar su relación y ver al santo cuando llegue a Santiago de Compostela, ¿eh? Bien, y hay otra librería en la calle Marqués de Casa Valdés, Toma 3, que se llama, aunque yo me fío mucho más de Amazon, ¿eh? O sea, el libro se está vendiendo en Amazon, claramente. Lo puede comprar uno de Nueva York, uno de Buenos Aires, está en francés, está en alemán. Bueno, pues es así. Alessandra, volvamos a lo nuestro después de dar las ubicaciones de lo que aportamos a la sociedad. Venga, a ver a quién tenemos en el siguiente. Los Canarios con su canción Ponerse de Rodillas. Bueno, este ha sido uno de los mejores grupos de rock que ha habido en España. Esta canción es del año 68-69, muy influenciado por el soul. Pero está aquí en un programa que hablamos de la sexualidad por lo siguiente. Resulta que cuando aquello había una gran censura aquí, no se podía sacar un disco o un libro sin pasar por la censura, ¿no? Entonces, nada, esto, pues el censor, que solía ser un cura, un obispo o quien fuese, pues la casa de discos lo envió diciendo que era una canción que hablaba de rezar, de ponerse de rodillas. Pero luego nos hemos enterado de la realidad. Bueno, en realidad se habla de poner de rodillas para hacer algo. Entonces el tío se dedica a decir a la chica, supongo, que se ponga de rodillas para hacer un poco el amor. Bueno, vamos a ver. Alessandra, ¿tú crees? ¿A qué se refiere la canción? Supongo que a un acto de una felación, ¿no? Mira, oye, es que esta chica lo sabe todo, ¿eh? Soy yo. Lo sabe todo. Pero pasó la censura porque el cura no le entró en la idea. Bueno, igual ni sabía que se hacía esas cosas, ¿no? Y bueno, o sea, que no era una oración de ir a la iglesia, sino que, o sea, que fíjate que el cura que pasó esto, yo creo que se ha ganado el infierno, ¿eh? Porque pasó algo muy, muy, muy especial. Pero veo que le has captado la idea. Bien. Sí, perdona, quería hacer aquí hacer un inciso, porque sí. El acto de felación para muchas mujeres les parece degradante. Sí. Y aquí, justo con lo de obispo, me hace gracia, porque realmente hacer una felación es un acto de venerar el miembro del amante. Entonces, oye, pero qué cosas más bonitas dices esta mujer. Claro, es que el acto de hacer el amor es un acto muy íntimo a través del cual realmente conectamos y podemos conectar con el ser, con la espiritualidad de nuestra pareja, para fundirnos. Entonces, para hacer una felación, yo siempre digo, primero tiene que gustarte. No lo hagas si no te apetece. Y te tiene que gustar el chico también, ¿no? Hombre, el chico. Porque es curioso, porque yo esto lo he hablado con alguna, digo, yo solo bajo si me gusta mucho la cara. Pero dice, bueno, y me decían algunos amigos, no, pero si no vas a ver la cara. Digo, no. No, me tiene que gustar de cara, si no, no bajo. Y veo que a muchas chicas lo mismo, ¿no? O sea, si estás ahí, no ver la cara, se supone, ¿no? Bueno, puedes ver la cara también si giras un poco para arriba y tal, que eso queda muy bonito, ¿no? Pero, claro, pero fíjate tú, esto que estás diciendo, esto en el porno, hay veces que está muy bien hecho. Y hay veces que depende cómo presentas el mismo hecho, pues puede parecer mal o bien. Bueno, pues esas cosas se hacen y mejor que se hagan bien, ya que se va a hacer, porque todo el mundo acaba haciéndolo tarde o temprano. Hay mujeres que no lo hacen a lo largo de su vida porque sí que sienten un rechazo muy grande. Y más que la cara, yo creo que te tiene que gustar la totalidad de la persona y tienes que tener una conexión con ella para querer hacerlo. Entonces yo lo que siempre digo, no lo hagas si no lo sientes. Wow, qué bien. Mira, efectivamente, no, en sexualidad no hay que forzar nada. No hay que forzar nada. Es decir, si uno de los dos no quiere hacer una cosa, no la fuerces. Eso es. Porque estás creando una fobia. Si a una persona, chico o chica, no le gusta hacer una cosa, es como no le gusta ir a una película, no la obligues a ver esa película que no la quiere ver, por favor. Entonces la sexualidad tiene que ser un hecho satisfactorio para ambos. Claro. Entonces no fuerces, esto se da mucho, mira, estamos siendo muy valientes, se da bastante en el sexo anal, ¿no? Bueno, yo tuve una pareja que cuando esas 10 preguntas que he dicho antes valen también para la sexualidad, ¿no? Se las pueden hacer para la convivencia normal, pero también para la sexualidad. Cosas que te gustan, cosas que no te gustan, cambios que prefieres y tal. Y la última pregunta, la número 10, dice, cosas que no estás dispuesta a hacer. Y entonces cuando llegaban ahí, me hace gracia, una dijo, mira, yo lo que quiera, pero por detrás ni lo sueñe. Entonces yo me dirigí a él, digo, chaval, ya lo sabes, lo que quieras, pero por ahí. Nada, por favor, no lo fuerces. Lo único que vas a lograr es que ni un lado ni otro. Al final vas a crear un rechazo tal. Entonces, el mensaje que estás de acuerdo conmigo que debemos transmitir es que la reacción sexual debe ser satisfactoria para ambos. Y por favor, no forcéis lo que uno de los dos no quiere hacer. Claro, sí, porque muchas mujeres que me vienen a la consulta al final tienen relaciones muchas veces para complacer al hombre, porque han sido educadas en ese papel de complacer, servir, y perpetúan el trauma. Y luego me vienen a la consulta a los 40, 50 años con dispareunia, sin ninguna sensibilidad en la vagina o con, bueno, imposibilidad de tener coitos, con vaginismo directamente. Entonces, claro, porque han perpetuado algo y han traumatizado su vagina. Bueno, y que igual también las experiencias primeras que han tenido han sido catastróficas. Puedes que también, sí. Casi todas las chicas que por A por B oímos en alguna entrevista y que se atrevan a hablar de estas cosas, porque cuando se habla de la sexualidad, muchas veces en una encuesta la gente no te contesta la verdad. Te contesta lo que cree que debe contestar. Sí, sí, por eso no me creo las encuestas. No. Primero, creo que la terapia sexual debe ser secundaria a una terapia de pareja. Esto claramente. Primero hay que saber cómo va la pareja y cómo se lleva. Si se intenta hacer una terapia sexual sin hacer primero una terapia de pareja, casi seguro que el fracaso está asegurado. Porque muchas veces igual no se va a la sexualidad porque la convivencia es muy negativa. ¿Y quién quiere, cuando estás llena de rechazos en casa o de tareas que no se hacen? Mira, me acuerdo, generalmente ellos se quejaban siempre de que había poca frecuencia sexual, que no había manera, ¿no? Había todo tipo de chistes, ¿no? Que a veces yo se decía. Y vamos a contar un chiste. Mira, decía, están en un grupo de hombres y mujeres, ¿eh? En un grupo de parejas de estos que son 6 o 8 parejas, jiji, jaja, que son compañeros de la universidad o compañeros de trabajo. Dice, y va una y dice, bueno, es que yo, mi marido es que es tremendo, es que quiere todos los días, es que quiere todos los días. Entonces va él y salta, hombre, claro, yo quiero el lunes, pero como el lunes no puedo, quiero el martes. Pero como el martes no puedo tampoco, quiero el miércoles. Es decir, todos los días y no llega ni, con suerte, al domingo, ¿no? Entonces, mi marido quiere todos los días. Bueno, y entonces sí que es verdad que la frecuencia, ellos, por lo menos en un principio, suelen estar más por querer más veces. Y una sexóloga amiga mía de Barcelona, lo hablábamos esto, ella lo reducía a decir, bueno, esto se arregla a la baja, a la baja. Es decir, si ella quiere una vez a la semana y él quiere 3, olvídate, quédate con una, con suerte, ¿no? Ella decía así, y yo siempre decía, bueno, vamos a ver, si se trabaja bien, igual ya se puede llegar a 2, vete a saber, ¿no? Y entonces, pues era un tema que yo en casi todas las parejas logré buenos cambios. Porque cuando se cambiaban conductas en la convivencia, había un feedback, se entraba en una dinámica donde era más posible que se acabara en una relación sexual. Por ejemplo, recuerdo una que se quejaba de que el tío no hacía nada en casa, no sé qué, tal, tal. Y yo le pregunté, bueno, ¿tú con cuánto te conformarías? Porque yo sí, a veces ayudaba a repartir las tareas para que no tuvieran un desgaste. Cuidado con las tareas domésticas que desgastan mucho, ¿eh? Tienen que estar concretadas y que cada uno se mueva ahí con satisfacción también, ¿no? Hay que repartirlas, pero que se acepten las que uno pueda asumir. No tiene que ser el 50%, puede ser el 20% o el que sea. Porque ellas muchas veces dicen, quita, quita, quita, que esto ya lo hago yo, que lo hago mejor, ¿no? Bueno. Bien, entonces me acuerdo una que me dijo, yo me conformaría con que él fregara todas las noches. Digo, ¿así? Y entonces me dirijo a él y digo, ¿así? ¿Tú eres capaz de fregar todas las noches? Y dice, pues sí, si a mí no me lo ha dicho nunca. Esto es genial, ¿no? Digo, bueno, vale, pero como lo ha dicho ahora aquí ya, ¿tú lo vas a hacer? Y dice, pues sí. Digo, ¿y vas a empezar desde hoy? Digo, pues sí, sí. Digo, hombre, pues mira, resulta que como te quejas de que es poco cariñosa y tal, pues si friegas por la noche, pues igual se vuelve más cariñosa, ¿eh? Y tal. Bueno, cuando volvían a la semana siguiente, digo, bueno, ¿cómo ha ido este? ¿El chico este ha fregado o cómo? Digo, dice, sí, sí, lleva toda la noche. Digo, bueno, ¿y qué? El otro asunto, que mucho mejor. Dice, ¿por qué no lo? Ojalá lo hubiera sabido, hubiera fregado hace 10 años ya, ¿no? Bueno, sí. Veo, Alessandra se está riendo, pero es verdad, ¿eh? Hay un feedback en la convivencia y hay convivencias que fomentan o facilitan los encuentros sexuales y otras que no. Sí, pero no estoy de acuerdo, Pablo, que sí. No se puede hacer una terapia sexual antes de hacer terapia de pareja. Ajá. Porque en muchas ocasiones que yo he visto en la consulta, sí. Claro, las primeras consultas es el diagnóstico. Sí, sí. Los problemas sexuales son la causa o el efecto. Mm. de mala relación. Claro, hay que ver un poco qué hay de fondo, ¿no? Pero muchas veces la pareja se lleva fenomenal, va todo muy bien sobre la seda, pero en el sexo no se entienden. Puede ocurrir, ahí se puede trabajar directamente la parte sexual. Claro, hay que ver el caso y luego hacer lo que uno crea conveniente. Claro, igual he sido yo demasiado tasativo a decir, primero terapia sexual. No, primero información. Claro. Una información clave, y luego modificar cosas para lograr situaciones mejores que lleven a esto. O sea, es muy bien, veo que estás muy preparada y que a este pobre mayorcito que acompañas en el tren mágico hoy, pues le recuerdas algunas cosas. ¿A quién tenemos al siguiente? Oye, a ti te gusta bailar, me parece, o danza, ¿no? Sí, tenemos aquí a un harén. Yo te digo la verdad, es 12 chicas vestidas de turcos que bailan, y esto es una locura. Yo, es de las cosas, de los mejores bailes que he oído, y decir, pero vamos a ver esto cómo es. A ver, oye, Wilson, diles a las chicas estas turcas que empiecen cuando quieran, que nos van a volver locos. Venga, dale. Oui, mon bébé. Wow. Wow, es un ritmo sexual, totalmente, hablan en francés estas turcas. Dice en francés, quería decir, eso es muy bueno. Muy bueno. Oye, es un ritmo maravilloso. No sé ni qué decir. Oye, vamos a ver. Los que estamos en el tren hemos visto a estas 12 chicas con este ritmo, esos movimientos de cintura. Es que era el cielo, era el cielo. Yo lo entiendo. Ya sabéis que Mahoma prometió 70, a los que mueren luchando por Mahoma y todo esto, cuando van al cielo, si han muerto en la lucha, les esperan en el paraíso 72 vírgenes. Yo, me parecen muchas, pero bueno, 72. Yo lo que no entiendo es por qué 72 y no 13 o 36, ¿no? Pero son 72. Entonces, claro, no sé. Tampoco quiero insistir mucho en eso, pero no me extraña que, bueno, si alguno ve las 12 que acabamos de ver aquí y piensa en 72, es que está dispuesto a morir, ¿eh? Sí, lo entiendo. Uno quiere morir, pues muere, ya está. Pero ahora viene la segunda parte. La segunda parte que la tenemos en el siguiente vagón. Resulta que aquí va a haber un dúo de chicas que se llaman Talia y Nati Natacha, que se han ido de juerga. Y algo pasa que luego dice que no se acuerdan, que no. Bueno, vamos a ver, oye, dile a estas que nos canten esa de no me acuerdo o sí que me acuerdo. Wilson, venga, díselo. A esta se lo puedes decir en español, porque son latinas. A las de antes no, en francés. Oye, pero cómo me gustaba cuando decían eso. Oui, c'est bon. Oye. En fin, venga, díselo, venga. No recuerdo lo que hice de eso que te dicen no pasó. Y que te monté los cuernos de eso, no me acuerdo, no pasó. Puede que tengan razón. Estas son muy, muy listas, Primero, no niega que estuvo con otro, Simplemente dice que no pasó, que como no se acuerda no pasó. Pero le dice al novio, a su pareja o a su marido, pero si te hace ilusión pensar que estuve con otro, pues bueno, pues estuve con otro, pero no me acuerdo. Oye, muy lista, Ya. Oye, vamos a ver, las mujeres son mucho más listas que el hombre en esto. Porque a los hombres, como decía un actor, decía, cuando los hombres mentimos en este en este tema de lo sexual, se nos prende una luz en la cabeza que ella ve. Que tu mujer nota cuando has estado con otra, porque tú lo niegas, pero ella ve la lucecita, ¿no? No sabemos mentir. Ahora ella. No me acuerdo. Es que me gusta esta canción porque es de una caladura. Que bueno, estas son festivas, Como buenas latinas, No pasó. Tranquilo, no pasó. Bueno, Alejandra, Alessandra, cuidado, no la llaméis Alejandra, que no la gusta, llamarla Alexandra. Oye, suena bien, ¿eh? A mí me gusta ese nombre. Bueno, una cosa, que aquí nos hemos chocado, nos han hablado de los cuernos. Claramente dice, yo no te puse los cuernos, y se te los puso, no me acuerdo. Bueno, cuando hay una pareja y hay cuernos, ¿tú cómo ves esto? Igual, bueno, primero te pregunto y luego yo te digo mi opinión. Venga, a ver. Sí, a ver, en una pareja es un problema que muchas veces puede llevar a la ruptura, no tanto por los cuernos, sino por la confianza que se ha roto. Sí, No, es más eso, es la confianza, no es solo el hecho de los cuernos, de que la pareja ha estado con otro o con otra. Hoy en día también se habla cada vez más sobre el poliamor, relaciones abiertas. Sí. Entonces, digamos que hay parejas, que es normal que en una pareja, bueno, tú sabrás más sobre parejas de mucha duración, sí, pero esos acuerdos de poder estar con otras personas sexualmente, poder compartirse, sí, muchas veces salva a la relación. Sí. Entonces, bueno, sí, es un tema complejo. Sí. Entonces, bueno, es un tema más de terapia, seguramente. Sí. O no, el tema de parejas abiertas, de poliamor, ahí hay muchísimo trabajo a nivel de comunicación. Entonces, bueno, por lo general es lo primero que falla dentro de cualquier tipo, sí, de relación. Sí. A mí me encanta el modelo desde la teoría, porque realmente tiene en cuenta los valores humanos que deberían estar presentes en cualquier tipo de relación. Sí. En el poliamor, para hacer un poco la aclaración, en el poliamor... Bueno, yo creo... ¿sí? Yo creo que tienen que estar de acuerdo los dos. Sí, obviamente, claro, claro. Entonces, incluso yo tuve una pareja en su día, en Barcelona, que tenían dos pubs de lujo, de esos donde van los jugadores del Barça y tal. Bueno, pues ellos, cuando cerraban a las 4 o 5 de la mañana, se iban luego a un sitio de intercambio de pareja, ¿no? Uh-huh. Y me acuerdo que me preguntaron a mí qué me parecía. Digo, oye, si queréis ir los dos, pues muy bien. Digo, yo creo que es un terreno resbaladizo. Y muchas veces puede haber que uno de los dos, generalmente ella, vaya un poco forzada. No era el caso de aquellos, pero vamos a hablar en un caso general. Si los dos quieren... eso, ni poliamor o no sé qué, si los dos están de acuerdo, perfecto, pero luego incluso en las propias situaciones, aunque se haga, puede surgir celos, pueden surgir momentos malos y se pueden cargar la pareja, ¿eh? Entonces es un deporte de riesgo, ¿eh? De riesgo. Entonces, claro que muchas veces, para dar un poco de ilusión a la pareja, pues pueden meter y tal, también ver películas porno o ver no sé qué, o pensar en la vecina del tercero, ¿no? Por cierto, en lo de la vecina del tercero hay un chiste que dice, tú sabes lo que es Capravo, ¿no? Capravo es, bueno, es como el Corte Inglés, donde se venden frutas y todo esto, pero bueno, unos almacenes que hay en Barcelona. Entonces, en Barcelona hay un dicho que dice, no hay mejor Viagra que la vecinita del tercero o la cajera de Capravo, ¿no? Eso, ¿qué quiere decir? Que muchas veces la variación, pues dice, vale, ¿tú eres impotente? Sí, pero como mi mujer, porque si cojo a la vecina del tercero, pues se me quitan todos los malos, ¿no? Claro. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Esa es la realidad de la vida. Entonces, sí, a ver cómo... Claro, cuando hay una pareja establecida, a ver cómo se vive eso. Que no estamos aquí, sí, sí, invitando a los cuernos, desde luego. No estamos nada. Pero ya que la canción iba de cuernos, una que se los pone y no se acuerda, pues esto, es una, yo creo una cosa, hablando en serio, Y lo voy a decir claramente. Si una pareja tiene... Si no se da una infidelidad por parte de uno, pues bien. Pero si se da, no lo digas. No lo digas. Y esto se lo digo a ellas igual, ¿eh? Aunque muchas veces la otra persona, sí, hombre, si nosotros quedamos en ser sinceros, somos abiertos, tenemos una pareja abierta, por favor, tal, o sea, si yo no me voy a enfadar, no me voy a enfadar, tú, o sea, yo valoro más la sinceridad y tal. Mira, hacerme caso, no lo digas. Pues yo abogo por la verdad, vale, Pablo. Bueno, pues yo en eso no coincidimos, ¿eh? Sí. Sí, yo abogo por la verdad, aunque entiendo tu postura, porque es verdad que decirlo realmente es descargar tu conciencia. Sí. Y tú te quedas tan pancha, tan pancho, pero luego a ver cómo se arregla la situación. Luego se ha hecho un daño es que muchas difícil, veces claro. No. Yo lo que quiero decir que no compensa, lo que el hecho no compensa con el daño que se hace y con esa herida que queda en esa pareja, ¿eh? No, no. Sí, pero eso puede llevar a ver realmente de fondo cuál es el problema dentro de la pareja que me llevó a esos cuernos, a poner esos cuernos. Entonces yo ahí diría, bueno, hay que tener una conversación sincera, probablemente acudir a una terapia, quizás abrir la relación si las personas están de acuerdo. Claro, es un temazo. La canción es más lista que yo. Emborracharnos y poder... No, yo digo, la canción dice, no me acuerdo, yo digo, no lo digas. Y esta es más lista que yo, porque lo sabe, pero no lo dice. Dice que no se acuerda y ya está, es más lista. Entonces, ya está. Quizás no se acuerda de verdad. No se acuerda porque se acordaba que iba muy bonita y muy, muy de todo y eso. Oye, mira, oye, tenemos que ir acabando, vamos a la cantina. Bueno, a ver, vamos para la cantina. Venga. La cantina está... A ver, Wilson. ¿Qué nos espera ahí? Para entrar en la cantina, está cerrada, hay que decir una clave, ¿eh? Wilson, a ver, llama... ¡Au! Vuelve a llamar, porfa. Vuelve a llamar, que no abren. Ahí tan lío hay. You can't come in. Bien. Por fin. Nos han abierto la puerta. Bueno, han ido viniendo aquí a la cantina final, pues toda la gente, la que ha tocado, la que ha cantado. Los acompañantes no, porque hay que ganarse el ir a la cantina. Entonces, en la cantina... Wow. A ver. Está Dayan sirviendo. ¿Tú qué quieres tomar, Alessandra? Yo me tomo siempre un ron. Yo soy de coñac. Ah, un coñac. Anda, bueno, qué, brandy, qué valiente. Vale, coñac raras veces se encuentra, pero sí, Wilson, brandy es Wilson, mi, dile, es mi bebida. Dile a Dayan que nos traiga un coñac y un roncito, un ron Brugal, que es de mi familia... de República Dominicana. Bueno, venga. Oye, pues nada, aquí tenemos también siempre a un grupo en la cantina que arma la fiesta final y tenemos a una chica que es mi cantante favorita actualmente, Beth Hart, que va a cantar una canción que se, en plan espirituales negros y se titula Saved, es decir, salvados. Y yo creo que después de este viaje estamos salvados porque... O hemos salvado a mucha gente, o nos hemos salvado a nosotros mismos, no lo sé, pero a ver. Wilson, dile a Beth que cuando quiera que cante esa de salvados, que nos vuelve locos, venga. Until your death and dumb, I'm in that soul saving. I'm at pin on Bueno. Vaya fiesta que tenemos aquí. Nos despedimos de este viaje. Os deseamos que seáis buenos, que seáis un poco malos. Y espero que hayáis disfrutado con las opiniones, sobre todo las de Alessandra, más que de las mías, porque ella, con esa voz femenina, con esa voz... No se puede comparar, hombre, no se puede comparar. O sea que, oye, ¿qué te parece la fiesta que tenemos aquí en la cantina? Maravillosa, ¿sí? Me encanta, bueno, muy marchosa. Ya sabes, como los chicos de Radio Crash solo nos emiten 2 horas, nosotros cortaremos al acabar el tema, pero la fiesta sigue. Nosotros seguimos en la fiesta y nos decimos cómo va a acabar esto hoy, ¿eh? Mejor nada, porque están aquí las turcas y yo ahí lo mismo me pierdo, ¿eh? O sea, aviso. Wow. Está como siempre Dayan bailando encima del mostrador. Madre mía, con esa minifalda que tiene de India, ¿eh? Los mocasines de India con es la belleza. Viva el tren mágico y viva todos los que montamos y todos los que nos escucháis. Venga, a ser un poco buenos y malos, porque el tema lo merece, sexualidad. ¿Qué queréis? Salvados cantando.